Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buena. Mira, Juan Carlos, ¿qué haces aquí? Hombre, José Luis, Juan Pablo, ¿qué hay? Nada. Que venimos a... Interesante, ¿no? Inteligente. Yo entonces, si llegas a ver, no vengo. Yo venía por la diversión. Hombre, y eso, ¿no? Este en este ciclo de películas para muy inteligentes, ¿eh? Ah, sí, ¿no? Eso sí. La verdad es que nos ha salido el cartel muy... Wow. Muy bonito, ¿eh? De todos, sí, los estilos y de... A mí me encanta, pero claro, es que cuando reflexionamos sobre nuestro ciclo, dices tú, algunos son perfectos y los otros los rozan, ¿eh? Casi. ¿No crees tú eso, José Luis? Bueno, ¿cómo se llama nuestro ciclo? Billy Wilde, nadie es perfecto. Bueno, bueno, casi. La perfección no existe, además es... Él decía que era perfecto al 60%, yo subiría un poco, ¿no? El porcentaje. No, la verdad que es un ciclo muy completo, yo diría más completo. Muy bien, está muy bonito. Además, con él terminamos la temporada y teníamos que lanzar cohete, ¿no? El título, pues, busca. El título a largo sería Busca vidas como almas nómadas sin remedio. Ajá. Pero lo simplificamos, como es lógico, y decimos Busca vidas. Muy bien, que va de mayo a finales de junio. Del 24 de mayo al 28 de junio. Pues casi nada, un mes completo, ¿no? Aunque tenemos un salto ahí. El día 7 de junio, que es la graduación de segundo, los alumnos en el instituto. De segundo bachillerato, hay muchas fiestas en el instituto, pues ese viernes. Pues como hemos repetido varias veces, pues nuestras proyecciones son en el salón de actos del instituto Nuestra Señora de los Remedios. Entonces... Pues venga, enuméranos si quieres, Juan Carlos, las películas. Pues mañana, 24 de mayo, ponemos una película de Federico Fellini de 1954, bueno, que es La Estrada. La traducción sería La Calle, algo así, ¿no? El viernes 31 de mayo, que es el viernes de la semana que viene, Noche en la Tierra, de Jim Jarmusch, de 1991. Estas dos películas las vamos a poner en versión original, subtitulada en español. ¿Cómo eres? El siguiente viernes, cuando hemos comentado lo de la graduación, que es el primer viernes de junio, y seguimos con las proyecciones el 14 de junio con otro clasicazo de Robert Rosen de 1961, El Buscavidas. Ya José Luis nos hablará de Robert Rosen porque sí, nos habló de... Nos proyectó. Hombre, ya lo hemos presentado una película suya que es... El título sería Todos los hombres del rey, pero que en español se tituló El político. Con Broderick Crawford y... Que la presentaste sí, sí. Tú. Muy bien. El 21 de junio, una película de Peter Bogdanovich, de 1973, que es Luna de Papel, un encanto de película, es un maravilloso blanco y negro, como el blanco y negro del Buscavidas. Porque... Has dicho Bogdanovich. ¿Cómo es? Yo digo siempre Bogdanovich. ¿Quién tiene la razón? Nadie, ¿no? Pues los dos la tenemos. Yo no se la quito a nadie, ¿eh? El mismo Bogdanovich, pues lo pronuncia de las dos formas. Según le pilla. Y después, el 28 de junio, terminamos con un clásico de aventura, algo parecido a lo que hicimos el año pasado, ¿no? Con El Planeta de los Simios, aunque luego tuvimos un extra, un bis, que era la película de Jim Jarmusch, Patterson, pero ajá, queríamos terminar con algo veraniego. Refrescante, sí, ¿no? Oceánico. Una carrera de goleta maravillosa. Fabulosa. Además, se ve como aprende como si uno incluso allí, a navegar con esas películas. Sí, sí, sí, ¿no? Como si estuviésemos allí presente y viéndolo. Qué bien me parece. ¿Cómo se llama? Un tecnicolor maravilloso. La goleta. La goleta no me acuerdo. La peregrina de Salem y la otra es Santa Isabella. Pues la película es El mundo en sus manos, de Roald Wall, 1952. Pues esas son las cinco maravillas que vamos a proyectar en el siguiente ciclo Buscavidas. Muy variado. El ciclo número 74. Predomina aquí, sobre todo, ¿no? Más bien el blanco y negro, también muy bonito. A nosotros es que no nos gusta el blanco y negro, ¿que no? No, no. No, la de Roald Wall en color, pero es así. Es un tecnicolor fabuloso, ¿no? Fabuloso. Pero quería decir una cosa que es curiosa. El ciclo empieza con uno y termina con uno. Empieza con Anthony Quinn y termina con Anthony Quinn. Exacto. Quinn, como casi hay como cinco películas. En el ciclo anterior también tuvimos a Charles Boyer en dos películas, cosa que nos ha habituado. La cuarta y la segunda y la quinta. Mm. Tú sí, y yo ha y sido los pecados de... casualidades. Sí. De todas formas, Anthony Quinn pues queda bien en todas las películas. Sí, sí. Pues bueno, que empezamos a hablar sobre La Estrada, La ¿no? Estrada De de Federico Fellini. Fellini, 1954, y es un clasicazo italiano. ¿Qué queréis comentar sobre esta película? Bueno, Fellini, ¿qué vamos a decir? Ya llevamos alguna apuesta Los en el Inútiles cine club, ¿no? y una Amarcord. Amarcord fabulosa, y a mí una de las que más me encanta de Fellini, Las noches de Gabiria con Sí, con Giulietta Giulietta Masina, ¿no? Masina. Además conseguimos proyectar la edición que con los trozos que estaban censurados con anterioridad. Pues hemos puesto Entonces, tres peliculones y vamos a poner otro otra peliculón. peliculón, La verdad es que exacto. Fellini es de esos grandes de la historia del cine Claro. que tiene un sabor único, Sí. especial y que Y lo eso que identifica. empezó, él empezó con Roberto Rossellini. Rossellini, Roma, Ciudad Sí. Abierta y Paisá. Paisa, Y sin exacto. embargo, él no se metió de lleno En en el ese neorrealismo. realismo, sino que va más a los problemas. Es que él, me parece a mí que era un hombre que le gustaban mucho las cosas de los dibujos, los payasos. Él contaba una historia que me parece que es más leyenda, más farcida, que cuando era chico pasó un circo y se quería ir con el circo ambulante para vivir en el circo, pero vamos, Pues eso está la colado, película La colado. Estrada Pero se encuentra. pero quiero decir que es un hombre que es muy aficionado al mundo del espectáculo. Sí, él comentaba que si el cine no hubiera existido, él hubiera trabajado o hubiera tenido un circo, ¿no? Es decir, Sí. que y además ese circo, esos espectáculos se ven constantemente en sus películas, en la misma Estrada que vamos a ver, ¿no? La misma película de La Estrada, pues los personajes, pues es una pareja, Zampanó y Gelson Mina, que lo que van es de pueblo en pueblo, pues desarrollando un espectáculo. Poco ortodoxo, pero bueno, ahí está, Lo ¿no? que Fellini hubiera querido ser. Sí, lo Además tiene ese comentaba. puntillo siempre surrealista. Por eso él no encajaba muy bien en el neorrealismo, sino que le gusta el surrealismo más que lo Exacto, otro, quitaríamos la ¿no? B, ¿eh? Es un maestro y ha creado un estilo propio. Son de estas películas, como decía Peter Botanovi, ¿quién diablo ha hecho esta película? Pues, por ejemplo, en él sí sabríamos viendo una película, si no nos dijeran de quién es decir, nos quitaran los títulos de crédito, pues sabríamos exactamente que es una ¿Quién es de, eso? la de, Y porque encima, tiene unas constantes, ¿eh? digo que además encima la película con música de De Nino Nino Rota. Rota. Fabulosa. Tiene un tema que va repitiendo constantemente, incluso Gelson Mina aprende a tocarlo para el espectáculo. Y es un leitmotiv constante que nos va recordando ese leitmotiv a lo largo de la película, pues a Gelson Mina. Gelsomina es la mujer de Fellini. Bueno, ella se Sí, llama Giulietta Giulietta Masina. Massina. Gelson Mina, la traducción es jazmín, ¿no? Lo que es el jazmín este que tenemos en las casas. Y que huelen tan bien, pues. Y entonces quería hacerle en la ficha, es que no sé si fue la que os mandé a vosotros. He puesto al final un cuadrito donde pone Gelsomina significa jazmín en italiano. Y como su nombre indica, el personaje va dejando un bello aroma. Porque la interpretación de Julieta es fabulosa. No hace Fabuloso. falta que hable, lo hace todo con los ojos, con la cara, con la expresión. Y él se empeñó, Fellini, en que fuera su mujer la que Exacto. lo protagonizara, que además no habría mucha aceptación, quiero decir, entre productores y toda esta gente que se mueve Sí, es a la hora de que hacer una la película, ¿no? actriz de Risso Amaro, que era, ¿te acuerdas? Silvana Exacto, Silvana Mangano es una mujer espectacular Mangano. Arroba Amaro, físicamente y quería el preciosa. productor, porque claro, era su mujer que la hiciera. Y yo no veo a una mujer físicamente bellísima y grandísima En ese haciendo el papel. papel Sí, de pero el cuerpo Gelsomina, ¿no? era. ¿No? Hombre, Hombre, tenía en un Risso Amaro cuerpo. se ve maravillosa, ¿no? Pero me refiero. A veces no, y Fellini lo tenía muy claro quién tenía que hacer el papel de Gelsomina, igual que tenía muy claro quién te quería que hiciera el papel, ¿no? Porque Anthony Quinn es un actor fabuloso, no lo vamos a poner en duda, pero necesitaba también un físico determinado para hacer el papel, ¿no? El papel de Zampano. Y él no da imagen de hombre rudo, ¿no? Ya lo vimos en la película de Billy Lynn, ¿no? Lauren de Arabia siendo de árabe, ¿no? O lo vamos a ver en la película de las goletas ahí en el mar. Da sensación de hombre duro en todas sus películas. Hace poco estaba viendo yo El Cardenal, no sé, la película de Sí, Otto de Preminger. Otto No, perdón, Preminger. La sandalia del pescado. Sí, La sandalia yo la también asocio que es el papel de, también ¿sabes? de Pero Anthony Quinn. también por eso. Y ahí lo ves tú apacible, pero también tiene un rostro, ¿no? Cuando lo ves en la hora 25, es, ¿no?, rudo. Es rudo, ¿no? Es rudo. Entonces, claro. También vino Zapata de Elia Kazan, claro, que precisamente ganó el Oscar al mejor actor secundario, que hacía hermano de Zapata. Sí, sí, sí. Con Marlon Brando. Con Marlon Brando. Película de Elia Kazan, ¿eh? Qué bien. Y después ganó otro Oscar, Anthony Quinn, era el loco del pelo rojo, de Kirk Douglas, pero hacía del papel de Paul Gauguin, que era un pintor amigo de Van Gogh. Sí. También un y también le dio el Oscar mejor actor secundario. Hace poco la estaban volviendo a echar esta película, no la vi entera, pero me quedé un buen trozo, el trozo donde sale Anthony Quinn. Y de nuevo estaba viendo aquellos colores Technicolor y tú decías, el director de fotografía está cogiendo los colores de Van Gogh, ¿no? Daba la sensación eso, ¿no? Fabuloso, esos pequeños detalles que son guiños que van atrayendo. No sé si os acordáis la película Vicente Minnelli, ¿no? Claro, sí, claro. Ya hace tiempo que... Sí, eso no la encontramos a veces en la tele. Caemos siempre a decir Vicente, ¿no? Y es Vincent, o Vincent. Vincente. Vincente. Bogdanovich. Qué bien. Bueno, pues... Esta película, ¿no? La Estrada le dieron el León de Plata, ¿no? A Mejor Dirección en Venecia. Mejor película extranjera. Eso es los Oscar, que le dieron la Creo que fue la primera o la segunda cuando crearon el premio, ¿no? Y después se la dieron por La Noche de Caviria, 2 años seguidos. Bueno, después volvió a ganar otra vez otro Oscar, ¿no? No me acuerdo, pero... Pero no fue honorífico, creo que fue honorífico. Creo que también a otra película de habla no inglesa. Sería Marcor o... No sé, Marcor se lo merecía, por supuesto, porque es una maravilla. Marcor también me parece que lo ganó. Creo que sí. Aparte de lo honorífico. En lo que tú has comentado... La música, vamos, es impresionante. Lo que has comentado, que es como una leyenda, yo lo escuché a Fellini decir eso, es decir, que lo ha contado él, que él se quiso escapar con un circo. Es que hay un documental que te lo comenté hace poco, que le quitaron plastiquillo hace nada, y entonces es bueno ese documental porque habla él, son entrevistas que le hacen a él, entonces comenta una serie de detalles, entre ellos ese, ¿no? Y entonces comenta de que de niño a él lo que le fascinaba era eso, ¿no? Hombre, es que de niño generalmente el circo, hoy ya vivimos otra cosa, otra realidad. Pero de niño el circo era una atracción. Hoy día se quieren ir con TikTok. Son distintos mundos. Y era una maldad. Cuando venía al circo en Ubrique siempre llovía. ¿No os acordáis? Que cuando... Yo no, no estaba. No estaba. Bueno, mira, eso decíamos. De niño rota la música. Es que ese hombre ha hecho música en todos los películas de Fellini. Desde la Dolce Vita también, pero es que también en El Gato Pardo, también por supuesto en Los Padrinos, el 1 y el 2, que esa música ya es maravillosa, ¿no? O sea, seguramente nos va a poner un cacho ahora, ¿no? Ah, de sí, música, el ¿no? tema principal, lo que pasa que es un tema que dura 6 minutos, entonces sobre los 2-3 minutos pues iremos apaciguando. ¿Queréis que escucharlo ya? Ni nos rota siempre, bueno, hombre, escucharlo, siempre, ¿no? Siempre. Pues entonces vamos a ir escuchando el tema... comentaba que era su película. No, el tema principal es lo que primero que hemos escuchado, es el leitmotiv que se va repitiendo. Es una reiteración, ¿no? El leitmotiv repite. Bueno, él comentaba que se sentía que esa película, La Estrada, era como la más suya, la más autobiográfica, porque el cine de Fellini en realidad tiene muchos aspectos cinematográficos. Que además sufrió mucho rodándola, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, muchos avatares, ¿no? Muchos avatares. Además, lo de la palabra marcó se refiere a sus recuerdos. Sí, sí. También. De su infancia. Sí, en eso. Lo inútil es a Marcor, La Estrada, creo que son de las que más tiene un sabor felinesco, más auténtico, sí. Antes de que también se le fuera perdiendo un poco la pinza ya con tanto surrealismo posterior, ¿no? Sí, es cuando ya empieza con el psicoanálisis, ¿no? En 8 y medio ya empieza que él empieza a interesarse por el psicoanálisis y entonces coge y 8 y medio y el psicoanálisis de su persona, así que. Sí. A mí esa película que tiene la crítica y mucha gente la admira de un nivel ¿no? Tremendo, ¿no? Pero yo a mí me aburre. A mí es sí, que me aburre, pero bueno, que sobre gusto. No, es que el arte es eso, que a uno le puede gustar más que a otro y punto, y cada uno lo disfruta a su manera. Sí, después empieza a desarrollar Mundo de los Sueños, una serie de películas donde él coge y dice, mi sueño es tal que se puede convertir en pesadilla, pero yo voy a empezar a contar mi sueño y a ver a dónde me lleva, ¿no? Ajá. Aunque no, sí, guionista, interesante siempre va a ser. Sí. William Friedkin, lo conocemos por sí, El Exorcista y tal, y Fresh Connection, pues comentaba que cuando veía una película de Fellini veía como que había trozos que no podían enlazar con otro, ¿no? Pero que al final de la película todo era coherente, todo estaba ligado, todo tenía su sentido, ¿no? Y fíjate tú, lo decía un director, pues, de cierto éxito, aparte de escritor, ¿no? Porque él mismo creo que escribió El Exorcista, ¿no? Si no, William Friedkin no escribió. William, a ver si me acuerdo del nombre, William. No es el director. Pues yo pensaba que había escrito y lo había también dirigido, lo que sí hizo Fresh Connection, ¿no? Falleció hace poco también. Total, es una película llena de poesía, de verdad. Mañana. Y la proyectamos mañana. A las 8, a las Los 8. Remedios. Sí, daremos el margen de La siempre. Estrada de Fellini. Mucha personalidad, que es Jim Jarmusch, con su película Noche en la Tierra, con mayúsculas, como planeta, ¿no? En la Tierra a ras de suelo, ¿no? Noche en la Tierra. Hola. Es una película muy, muy interesante porque son como si fueran 5 cortometrajes, o sea, sí. Son 5 taxistas en distintas ciudades, que puede ser Helsinki, Roma, Nueva York, y tal, y lo que le ocurre durante una noche, una madrugada, con su taxi, con el cliente que lleva o los clientes que lleva. Y entonces, pues, está muy graciosa porque son, pues claro, todas los frikis, la situación es un poco estrambótica. La noche es más lógico que encontrarse durante el día con personajes de la talla de los que van a encontrar. Peter Blay. Ah. Has caído. Es lo anterior, es lo del exorcista, ¿no? El escritor. Vale. Bueno. Pues Jim Jarmusch, pues es típico representante de lo que podríamos llamar un cine indie, un cine independiente. Uh-huh. Ya se está haciendo el hombre también mayor, ya estará en los 70. Sí, por ahí. Siempre lo veo con pinta juvenil, sus películas también tienen ese aire juvenil, pero la verdad es que ya va cumpliendo su añito. La temporada pasada despedimos el Cine Club con un peliculón suyo. Patterson, muy poético, muy bello, que a mí no me había convencido del todo cuando lo había visto en televisión, pero de pronto al verlo en la sala, de pronto es la vez que sí te sientes enganchado, que te llega, que te conecta, ¿no? Sí. Patterson, ¿no? Okay. Una película, le gusta mucho a Jim Jarmusch la quietud, ¿no? Hay una anécdota muy graciosa porque él fue discípulo, alumno y después asistente a la dirección de Nicolas Ray en la escuela de Nueva York, en la no sé qué school de Nueva York, total. Y entonces él le hizo un trabajo a Nicolas Ray y Nicolas Ray pues se lo corrigió, el corto que había hecho, lo que fuera, y dijo, aquí falta acción, porque a Jim Jarmusch le gusta lo tranqui. No, pero espérate. Y entonces Jim Jarmusch cogió el trabajo y lo tuvo que rehacer. Pero ¿cómo lo rehizo? Poniéndole menos acción todavía. Entonces, cuando Nicolás Rey vio el trabajo, pues de pronto le dio la enhorabuena, como diciendo, este es un tío obstinado con estilo. Creando, o sea, un estilo. Creando estilo. Defendiendo lo suyo. Claro. Le he regañado porque tenía poca acción y me la ha devuelto con menos acción todavía. No, lo que quería decir de Nicolás Rey, que era un hombre que le gustaba mucho la música popular y tradicional americana. Y de eso colaboró, fíjate tú, que Pete Seeger murió con 90 y tantos años, pues con el padre de Pete Seeger, que es uno de los mejores folcloristas americanos. El padre, y Pete Seeger también ya con él, y se dedicaba a coleccionar y a buscar, a indagar dentro de la música popular americana. También vivió aquí en Madrid, ¿no? Sí, cuando vino sí. a rodar alguna de las que películas. Por cierto, una anécdota, se quiso de llevar a Maritini a Inglaterra, porque la escuchaba, estaba trabajando en un hotel y le gustaba cómo cantaba. ¿Tipo? Lo que pasa que no pudo, el inglés le resultaba muy pesado y se fue a Francia, y en Francia sí triunfó Maritini, antes de venir a España. Lo de la quietud de las películas, hace nada, en este mismo mes he visto Flores Rotas. Sí, yo también la vi hace poco. Con Bill Murray, y también es como de episodio, ¿no? Porque él va... Me gustan mucho los silencios y personajes que no están, que no hablan, están mirando, le están hablando y tienen la vista como perdida, pero... Aquí sí hablan más porque precisamente ya esto, los taxistas, la noche, los personajes curiosos, ¿no? Aquí no paran. Y he notado aquí las ciudades y los taxistas un poco. ¿No? Que son primero el primer episodio es Los Ángeles, que está protagonizado por la Winona Ryder y nada menos que la grandísima Gina Rowland, ¿no? Sí, sí. La de Casabel y tal, ¿no? Gloria. Aquella primera versión que hicieron Gloria. Después hubo una versión que la hizo la... Pero la hizo Casabel, la hizo con su marido. Sí, con su marido, ¿no? Casabel. Bueno, pues la gran Gina Rowland, que es la que va de cliente en el taxi, para que nos hagamos una idea, que aquí va también a captar a gente muy interesante y grandes actores y actrices que quieren especialmente trabajar con él, sabiendo que era un bajo presupuesto y tal, pero como esos directores, que ese cine de autor, porque además es productor, guionista, director, ¿no? Se bajan su caché. Ahí no lo vamos a encontrar. Bajan el caché, igual que con Woody Allen, ¿no? Sí, el caché de trabajar con él. Bueno, luego en Nueva York está el Armin Mueller-Stahl, que... Sí. Y ese que hace un papelón buenísimo, un taxista de lo más peculiar, que además ahí se le cruzan como clientes Giancarlo Espósito o la Rosy Pérez, ¿no? Rosy Pérez también está genial, ¿eh? En París está un amigo suyo afro, ¿no? El Isaac de Bancolé, ¿no? Que hace de taxista y lleva a una ciega pero con anterioridad lleva a los dos diplomáticos. Ah, sí, verdad, lleva a otros, pero sobre todo está el tema curioso de la ciega, que es la Beatriz Dahl, ¿no? En Roma, nada menos que su amigo Roberto Benigni, ¿no? que es el taxista, y lleva un cura. Esa parte también es genial, tronchante. Que es Paolo Bonacelli, ¿no? Y en Helsinki, pues no sé cómo se llaman los actores estos tan nórdicos, pero el Mati Pelompá ese, que lleva tres clientes distintos, ¿no? Que también está celebrando, por entre comillas, el despido de uno de ellos, ¿no? Que uno va allí dormido, muerto, como va Yo sé. Pero bueno, es todo muy coherente, es decir, son situaciones un poco racambolescas, pero yo le he dedicado en la ficha un poquito a explicar ciertos homenajes que hace Jarmusch, por ejemplo, en el episodio del Helsinki, los nombres de los protagonistas pues tienen un sentido, ¿no? Es un homenaje a Kaurismäki. A él y a su hermano. Entonces son detalles que, sin contar la película, me gusta poner en la ficha pues para tener un poco más de información. Porque claro, en Woody Allen vemos claramente cuáles son sus homenajes. En Annie Hall incluso a Fellini, ¿no? También hemos visto homenajes a Billy Wilder, a Jules Dassin, es decir, a montones de directores de películas o bien escritores o tal. O filósofo, ¿no? Está nombrando constantemente a escritor y a filósofo. Y aquí, pues, Jarmusch también, lo que pasa es que está más encubierto, y si no se comenta, igual puede pasar desapercibido, ¿no? No, la leeremos bien, antes de la peli. Y después. Después la música también, porque él suele poner mucho jazz en su obra. Y aquí ha elegido un tema de Tom Waits, de estos duros. Bueno, Tom Waits es así porque tiene una voz muy ronca, pero es fabuloso. Entonces, si queréis, lo podemos escuchar, aunque luego hablemos un poco más, ¿no? Sí. De, vale. Pero Tom Waits. Aquí sí que no podemos hablar encima de la música porque es rompedora. Un tono muy áspero, ¿no? Esa voz fabulosa. The moon was pearl, the sun a yellow gold. When I was a man, the wind blew cold, the hills were upside down. But now that I have gone from here, there's no place I'd rather be than to float my chances on the tide back in the good old world. Bueno, cinco taxis, cinco ciudades, cinco historias, cinco una noche. Ah, la misma noche, la misma noche, ¿no? Pasa que en ciudades diferentes. Tú lo has dicho, cine independiente, cine libre, podríamos decir también, un paseo de madrugada por la soledad del planeta. Todo eso cine de autor, de una persona autor, que son los que ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Una película de encuentros, porque ahí ves tú, ¿no?, la aceptación del otro, porque más raro de algunos personajes no pueden ser, ¿ves? Y ahí hay una serie de encuentros en ese taxi de noche, y al final se puede resumir que Yarmouth es un poeta de la noche. Pues sí. La verdad es que es uno de esos que están totalmente opuestos a lo que se llamaría el cine comercial, que a nosotros el cine comercial también nos gusta, pero sí. Porque él decía que prefiere, no sé, sacar la historia de un hombre que está paseando a su perro a hacer una película sobre Napoleón. Quiero decir, no le gustan las cosas grandilocuentes, sino la sencillez de lo cotidiano. En Patterson se va, es reiterada el paseo de Patterson. De Patterson, con su conductor perro, ¿no? De autobús en una ciudad llamada Patterson. Patterson, sí, es repetitivo todo, pero. Y es lo que tú dices, gusta y. Bueno, nos hemos dicho algunas de sus películas que habrá gente que se las conoce, como la que fue Extraño en el Paraíso del 84. De algún modo es como un pistoletazo de salida de lo que se llama el cine independiente, que además le dieron la Cámara de Oro, esa mejor ópera prima en Cannes, ¿no? O Bajo el peso de la ley del 86, he anotado también aquí Mystery Train del 89, la que vamos a proyectar, que es Noche en la Tierra del 91. Dead Man del 95, aparte que a él le gusta mucho también hacer cosas relacionadas con la música, el jazz, pero también el rock, el pop y todo eso, y amigos músicos importantes también del rock indie y todo eso participan y colaboran con él, ¿no? Una que han mencionado antes, que no, pues Las Flores Rotas, que también fue muy reconocida. Y Patterson, que la proyectamos el año pasado, que es de lo último bueno, así que ha hecho más significativo. del año 2016, ¿no? En fin, vamos a pasar a la siguiente, ¿no? Juan Carlos, que aquí... Pues, José Luis, la siguiente es un clasicazo, el Buscavida, aunque es del 61, sí, la podríamos poner como si fuera de los años 40, ¿no? Ya es un clásico en todas las reglas. Hombre, es una película que está... hombre, es que es una película que está dirigida por un gran director como Robert Rosen, que la produce y escribe el guión. Está basado en un libro de Walter Tavis, si no recuerdo más, y pero vamos, y además se junta con una serie de actores que en ese momento está en un estado de gracia increíble. Pues entonces, resultado, una obra maestra. Es increíble, ¿no? Para mí, la película es, digamos, sería un retrato muy amargo de esta figura del perdedor. Una de las figuras que con más acritud se ha hecho sobre la figura de un perdedor en Estados Unidos, ¿no? Es una película para mí muy cerrada, casi claustrofóbica, debido a la oscuridad de esa sala de billar donde se juegan las partidas. Y además aquí hay que denotar una fotografía en blanco y negro de Eugène Sultan, no recuerdo más, que es un nombre un poquito raro, Sultan, pero que el tío, vamos, lo crea y es maravilloso, ¿no? También hay que decir la actuación de los actores inconmensurable, empezando por una Piper Laurie que hace un papel de alcohólica y lisiada que, vamos, está, no sé, es también una película que no existe ningún tipo, a pesar de que Paul Newman está relacionado con ella la película, pero no hay ningún atisbo de romanticismo, todos son, pero vamos, la actuación es con George Scott y sobre todo con Jackie Gleason, que es el gordo de Minnesota, está francamente bien. Y también bien. Ese papel luego volvió a repetirlo, sí, ¿no? Sí, sí, en 1986 Martín Scorsese lo vuelve a retomar en El color del dinero. El protagonista del Buscavida es un tal, ¿cómo Paul se llama? Newman. Un rubito, así guapera, ¿no? Guapera, me suena. Paul Newman. Del Actor Studio, del Actor Studio. Del Actor Studio. Hombre, tenemos yo, Scott, que todo el mundo lo va a recordar siempre por Patton, pero que sí. Vamos, es un gran actor. La película para mí es una obra de arte. Pero me han dicho que no va sobre el billar, ¿no? No. Es que en una ocasión estaba iba a leer sobre el Buscavida y pone, esta película no va sobre el billar. Claro, porque el billar es como una alegoría de lo que quiere explicar Robert Rosen. ¿No es? Da la sensación que es una de estas películas intelectuales, que hay mucho más detrás de la acción o de la historia. Es como cuando veíamos Tempestad sobre Washington o películas, sí, sí, así, con una trascendencia. No hay una intelectualidad, hay un mensaje más allá de lo que estamos viendo, ¿eh? Aparte del aspecto técnico que ahora hablaremos. Entonces, pues, eso, es que Robert Rosen en realidad era un intelectual, era un escritor, sí, también sí, fue sí, perseguido sí. Por Casa de Brujas, en fin. Hombre, claro, y todo además, eso, entonces. He escrito muchos guiones para muchas películas. Yo me acuerdo que escribió Johnny Clow en el 47 y Cuerpo y Alma. También va sobre deporte, ¿no? Con John Garfield, del mundo del boxeo. Sí. Pero aquí también hay una nota curiosa, es que uno de los actores que se ve ahí en la película es Jackie LaMotta. Jackie LaMotta precisamente es, yo creo que era camarero, ¿no? En ese inspiró también Martín Scorsese para Toro Salvaje. Sí, eso sí. Porque Jackie LaMotta era conocido como el Toro Salvaje o el Toro del Bronx. Que terminó en el mundo del espectáculo. Murió hace poco, porque esto murió cerca de 100 años. Esto es espectáculo. Solamente me acuerdo yo que decían cuando murió, dice, solamente la muerte ha podido tirar a Jackie LaMotta. Sí. Es de que... También Toro Salvaje es una película que tendremos que poner en alguna ocasión, ¿no? Sí, sí. Y hombre, el comienzo, para mí uno de los comienzos cuando Robert De Niro está encima, ¿no? Con aquella penumbra encima del ring y suena Caballería Rusticana. Sí, sí. Es uno de los comienzos más espectaculares. Sobre el mundo del boxeo hay esta película que tú has dicho, Toro Salvaje, pero también Cuerpo y Alma. Y más dura será La Caída, ¿no? Más dura La Caída. Hay buenas películas. Hay muy buenas. Y esta es también un Technicolor chillón, ¿no? El Buscavidas, ¿no? Un blanco negro. Fabuloso. Ya lo has dicho, el director de fotografía. Bueno, igual que antes, ¿no? Estamos hablando de Jim Jarmusch, que a pesar de ser joven y tal, es también un amante total del cine en blanco y negro. Que tiene una belleza especial. Bueno, a nivel técnico has hablado de la fotografía. Pero una de las cosas que me sorprendía de esta película, del Buscavidas, era cuando las transparencias, ¿no? Cuando va apagándose una imagen y va apareciendo otra y se superpone. Entonces, porque ahí no están hablando, ahí es la acción, como si está pasando el tiempo en esas partidas infinitas, se van superponiendo, eternas, ¿no? ¿No? Sí. Y después también los planos, maravilloso, la cámara fija y hay una cantidad de personajes en el plano, casi en el primer plano están los dos jugadores, ¿no? El Jackie Gleason y el Eddie Felson, ¿no? El Paul Newman jugando, pero hay cantidad de gente en el fondo ahí trasteando, mirando, y eso también es muy es fabuloso. Y lo que tú comentabas del tema del fracasado, del fracaso, en realidad eso es una imagen que es lo que quería dar, ¿no? Lo que quería expresar el director. En Estados Unidos, el hecho del éxito, ¿no? La búsqueda del éxito. Que el sueño americano siempre es el triunfar, pero también hay quien no triunfa. La mayoría. Es decir, que y al final todos vamos al mismo final, que es una derrota. Sí. Fue la metáfora última. Pues pero es el paso ese, ¿no? Y después también hay un tipo de cine que te enseñan. Antes hablábamos de lo de el mundo en sus manos. Tú estás viendo la película y estás aprendiendo a navegar. No es que vayas a aprender, es hacer falta una experiencia. Y esto, lo otro, eso. El timón, la otra. Entonces, paro de mesana, con esa terminología. Entonces, es una terminología marítima de navegación. Entonces, sí. En esta película parece que también te están enseñando a jugar al billar, ¿no? Hay películas que te enseñan a hacer cosas. Y también hay una de las normas, por ejemplo, de Buñuel, era que los personajes salieran siempre haciendo cosas, que utilizaran las manos, que salieran las manos y tal. Y parece que no, que hay veces que solamente hay conversaciones, pero hay muchas películas que te enseñan a hacer cosas, ¿no? O los cowboys, se ve cómo manejan los caballos, cómo los van domando, los mecánicos, las películas, tal. Es decir, que ese tipo de cosas también se ve mucho en el cine americano. Los personajes hacen cosas. Y es como una escuela de enseñanza también en ese aspecto, ¿no? No es que nos interese aprender a jugar al billar, pero bueno, ahí hay una serie de lecciones. Pero también, sí, apostar, ¿no? Sí, hay que apostar. También aprendemos a apostar, a perder apostando, ¿no? Hombre, que el billar también es una cosa que no es tan fácil, ¿eh? Hay que tener talento. Yo he perdido 3 botellas de proto por el tema de Eurovisión. Tú decías que quedaba antes de los 20. No, tú decías de las primeras, claro. ¿No? Y otros que... Y Jesús decían que entre las 20 primeras también perdió. Entonces perdió también, sí. ¿No? Entonces, ¿quién ha ganado? David. Ah, David decía que quedaba de las últimas. Bueno, pues entonces estás ahí en deuda con él. Claro, ¿no? Estoy. Estás. Y luego hay muchas frases ahí... Fabulosa. Que decía que para ganar no solamente es ganar, sino hay que tener también, además de talento, hay que tener carácter. Y decía, para ser ganador, decir, ¿no? Y sí, yo lo sé porque mi talento lo he encontrado, mi carácter lo he encontrado en un hotel de Louisville, por ahí. Más o menos así, ya hace tiempo que he visto la otra película. Esta película, hay otra cosa que también es fundamental a nivel técnico, que no te lo explica todo. Usa mucho las hélices. A ver cómo lo explicamos el día de la presentación. Ya hemos explicado varias veces lo que son las hélices en el cine, pero os pongo un ejemplo. Paul Newman con Piper Laurie, ¿no? Pues hay un momento que están en un bar y se van los dos abrazados con una botella de whisky. La siguiente secuencia es por la mañana. Se van los dos, es por la mañana ella comprando, ¿no? Y con una sonrisa. No hace falta que te expliquen más. Y hay una lisis perfecta. Y no tiene por qué salir absolutamente todo, ¿no? Es decir, también hay ahí una elegancia, una inteligencia para contar una historia. No, hombre, ella tenía una sonrisa, ¿no? Sí. Entonces él no habría bebido mucho. No, él no habría bebido. No, la botella de whisky se la lleva, ¿no? Que eso es una constante. Es una constante en esta película, ¿no? Y aquí no la aguan como en El Golpe de la Ginebra. Eso, como la película esta de Lubin, vamos a ver si lo digo. Sí. La de Maurice Valle, y que va a entrar en la cámara de la reina, el oficial de la guardia, y sale. Sí, y no le pero está. Luego, al momento, sale el rey, que es más gordo, más orondo, y no se puede poner la. El cinturón no es de su talla. Espada. Ya. Ese es fabuloso también. Bueno, creo que. La viuda alegre. Hay un tema de Kenyon Hawking, que también es un poquito como jazz, porque esta película también va, muy va ligada a ese mundo, ¿no? Y lo vamos a escuchar, el tema musical. Esta era La viuda alegre. La viuda alegre. Con Janet McDonagh, que todavía no he visto ninguna película de Janet McDonagh. Y fue una gran cantante, tenía una voz de soprano. Cuando murió Lubin, ella era la que iba cantando esas canciones que hizo en Monte Carlo, aquel música de Monte Carlo. Escucha el tema, sí. Es típico del jazz, de jazz y de tugurio, ¿no? Esos interiores. Aparte, una de las cosas que también te fijas en esta película es el diseño de producción, qué bien está el salón de billar, incluso la casa de ella o un bar donde todos los detalles, cosas que pasan desapercibidas, ¿no? Que parece una película muy cerrada, casi, no voy a decir claustrofóbica en sentido estricto, pero casi. Está metido en esos recintos, ahí en esos garitos. Ya ves. Para eso cumple la función la fotografía. Resulta. Siguiente película es todo lo contrario, ¿no? Pronuncia el apellido de Peter. Pronuncia el apellido de Peter. Bogdanovich. Bogdanovich. Venga, yo digo Bogdanovich, tú Bogdanovich. Y tú di Peter, José Luis. Luna de papel, 1973. Es lo que tú comentas, aunque sea blanco y negro, pero es muy diferente a lo que. Amor al blanco y negro. Amor al blanco, qué bonita la película. Y además tiene un color, un blanco y negro precioso y la película es encantadora. Limpieza, ¿no? Da la sensación de una película muy limpia en el sentido del blanco y negro. Qué película. Además, de esas películas que uno así se pone farruco y dice, mira, al que no le gusta esta película es que no le gusta el cine, es ya no tiene ganas ni de discutir. Si no te gusta esta película es que no te gusta el cine, porque ¿qué tiene la película? ¿Qué falla tiene en lo que es el entretenimiento, la emoción, la ironía, la crítica social, el contexto histórico? O sea, son tantas cosas, tantos matices, ¿no? Y la interpretación de la niña es fabulosa. Lo ganó todo la niña, ¿eh? La niña, no, es que hace un papel. Además, era totalmente novel, tenía 9 añitos, entre 9 para 10, ¿no? Y hace un papelón que dices, pero bueno, ¿cómo puede tener ese talento natural? Bueno, su padre, ¿eh? los genes del padre. Yo creo que era que el padre. Pero es que la niña es muy espontánea, muy. Aunque Rey Manuel tampoco es que haya sido un intérprete genial, ¿no? Sí, pero, no, no, pero, no, no, no. más guapera que... Peter Bogdanovich, la verdad es que el hombre murió hace poco, el año pasado, sí, por ahí, o hace un año poco, y medio, por ahí, ¿no? Y escribió muchos libros. Mira, por ejemplo, de John Ford, puede decir que es el mejor libro que hay de John Ford, porque aparte eran amigos. O el libro ese, ¿Quién diablo hizo esto?, ¿no?, donde son entrevistas a directores. Entonces es un libro bastante interesante porque son los directores los que hablan de su cine, no es un crítico, un erudito que piensa, que dice, que tal. Además que hace una entrevista muy inteligente, claro. Un tío que ama el cine, que sabe de cine. Entonces, claro, y con un cariño total, y se nota, es que está entrevistando, que sea a Hitchcock, que a Orson Welles, a quien sea, y es que sabe de lo que está hablando. Y un homenaje clarísimo a Howard Hawks, la película ¿Qué me pasa, doctor? Eso es un claro homenaje. Yo creo que es la mejor película de la Barbara Streisand, ¿no? Por lo menos. A mí me encanta esa película, y claro. Como la Catherine Hepburn, como de La fiera de mi niña, pero es una especie de revisión muy, muy simpática también. A mí también me gusta mucho esta película. Yo me lo pasé muy bien la primera vez que la vi en cine, porque la vi en cine. Además, la escena de la calle San Francisco, los cristales para acá, los cristales para allá. Eso en inglés tiene un término, ese tipo de cine, ¿no? Hay otra película que la hizo Bob Fosse, el de Cabaret, sí. Que es Star 80, que trata sobre la tragedia que vivió Peter Bogdanovich con su pareja, que la asesinaron, ¿no? Y después Bob Fosse, como era un tema que vio interesante, hizo esa película de Star 80, que no es que sea una gran película, pero claro, si se profundiza en la vida de Peter Bogdanovich, pues ves tú la gran tragedia que asesinen a tu esposa, un poco como le pasó a Roman Polanski, ¿no?, con Sharon Tate. Entonces, es pues, que la Bárbara Streisand, por ejemplo, me acuerdo una de la de Funny Girl, una chica Funny Girl, que está genial. Fue de, yo creo que fue casi su primera película, y si no recuerdo más. Sí. Y para mí que llegó a ganar el Oscar incluso. Creo que hablamos de eso también en un programa anterior, ¿no? Donde sí. trabajaba ella. Bueno, el Peter Bogdanovich es de esos directores que se incluyeron en eso que llamamos proyectos alguna del nuevo cine de Hollywood, aquellos jóvenes que ya son viejos, directores como el George Lucas, el Ford Coppola, el Scorsese, el Brian De Palma, y el toda mismo, esa, ¿no? Toda estaba esa generación. Esa generación muy creativa del nuevo cine, ¿no? Además ya el sistema de estudio estaba terminando, era una nueva forma de producir películas y él hace homenaje con sus películas, hace homenaje al cine anterior, ¿no? Sí. Además es que ama el cine, es un cinéfilo total. Aparte, es crítico, él es historiador del cine, crítico de cine, es productor, es director, hasta actor, guionista. Entonces, son esas personas completas que había que hacerle un monumento también. En lo que comentaba antes de las entrevistas, como conocemos más o menos el carácter de John Ford por entrevistas, porque lo hemos visto en distintos documentales, pues hay una parte del libro que comenta Peter Bogdanovich que le estaba haciendo una pregunta, pero no terminaba nunca de terminar de preguntarle a John Ford, y le dijo, bueno, aquí que me estás preguntando, estás disertando, pues te está explicando, ¿no? Y esa parte incluso la desarrolla como diciendo, John Ford era un genio en todos los sentidos, incluso. Y él era muy amigo de Orson Welles, que además escribió un libro muy bueno, muy que bueno. Es de Ciudadano Wells. Sí, también sí. Otro libro estupendo. Es que tiene muy buenos libros de Bogdanovich. No Bogdanovich. Y después escribía montones de artículos en revistas especializadas. Por ejemplo, sí, en New Yorker tenía una especie de columna, ¿no? Hablaba del mundo del espectáculo y del cine. Es decir, que lo que se escribe de él, aparte de sus películas. Aparte, muy, también muy incluía a Raoul Walsh, que vamos a poner la última del ciclo. Y sí, muchísimo. Vamos a poner un tema musical porque el director que hemos hablado, el Peter B. Punto, pues resulta que pasa como con Tarantino, con Woody Allen, busca temas muy determinados, ya creados, y algunos de los años 30 y 20 clásicos, porque esta película se desarrolla en esa época de la Gran Depresión. La Gran Depresión americana. Pone un tema muy conocido en Estados Unidos, ¿no? Esto es solo una luna de papel, ¿no? ¿Qué es lo que le inspiró el título? Que por cierto, Orson Welles le dijo, él le preguntó qué le parecía el título de Luna de Papel y dijo Orson Welles, el título es tan bueno que no hace falta ya ni que hagas la película. Qué bien. Bueno, José Luis, ahora ya todo el tiempo es tuyo. El mundo en tus manos. Está producido por... Sí, habla tranquilo. Creí que estaba apagado, ¿no? Está dirigida por Raúl Wall y Aaron Rosenberg para la Universal. El equipo técnico es un equipo técnico muy bueno, empezando por el guionista, Borden Shea, otro de los guionistas que son renovadores del western, lo mismo que cuando aquella vez que vimos de Dermot Davis, pues este también, además escribió muchos guiones para Thomas Mann, Anthony Mann, y decía Anthony Mann, y decía Jane, por ejemplo, películas como Winchester 73, Tierra Lejana, Horizonte Lejano, La Pradera Sin Ley de Kim Vidor. Y luego escribió, este hombre escribió un relato que luego dio lugar que se llama del Río Rojo, para Howard Hawks. La música de Frank Skinner, que es un músico que compuso más de 200 películas en toda su historia. Tuvo 5 nominaciones y entre ellas hay 2 películas. Lo que pasa es que está protagonizada por una actriz que no la hemos visto nunca, de Ana Durbin, La Mentirosilla y Mi Encantadora Esposa. ¿A quién, cómo se llama? De Ana Durbin. Ah. Era una cantante americana y eso, pero... Era una niña en realidad, empezó de niña, ¿no? Era muy niña cuando empezó, ¿no? Pero cantaba bastante bien, ¿no? Y luego la fotografía es espectacular, muy sobria, y este hombre tuvo 2 nominaciones a los Oscars, Russell Mete, y resulta de que ganó un Oscar por una película que es la película, el mejor Oscar, la fotografía en color, por Espartaco de Kubrick. Ah, sí, ese era el de la, Russell, el de Espartaco. Qué máquina. Así que 2 minutitos, ¿no? Y por lo tanto, hablando ya de la película, voy a decir simplemente que es una película que está hecha en un estilo realmente clásico, con muchos recursos expresivos, ¿eh? Y donde Raúl Wall nos da una lección de narración y ritmo. El guión está muy bien elaborado, la fotografía en color es impresionante y además le da el toque adecuado, el tono adecuado al carácter de los personajes y de la historia, ¿no? Wall hace una serie de escenas y eso, que va a intercambiar el humor, el enredo, las peleas, diálogo chispeante, ingenioso, El protagonista, aparte de Anthony Quinn, es otro desconocido, ¿no? Gregorio Peck, ese. Gregory Peck. Eso es. No lo dijo Gregory Peck. Que John Mintiri es un personaje típico porque es un hombre que iba danzando citando versículos del libro de los Proverbios. Entre la pelea y eso, pero lo más importante y lo más eso de esta película es lo que nos va a hacer refrescar más, es esa carrera de goleta entre la peregrina de Salem y nuestra señora Isabella, que es realmente impresionante, ¿no? También hay que contar que lo mismo que hemos dicho antes, se empezaba el ciclo con Anthony Quinn y terminamos este ciclo también con Anthony Quinn, con su personaje, el portugués, que está fabuloso. Genial, fabuloso. Bueno, todos los personajes están bien. Pues si quieres, para terminar, escuchamos, como has hablado de Frank Skinner, pues uno de los temas musicales, y ya solamente citar a la gente mañana 24 de mayo La Estrada, de Federico Fellini. Muy bien. De todas formas, con el tiempo se podría decir muchas cosas más, pero bueno, vamos a ver. En tu presentación, escucharemos más detalles. Total, un ciclo muy redondo, ¿no? Hombre, es que de Raúl Gual, por ejemplo, hemos visto simplemente Al Rojo Vivo. Qué maravilla. Qué maravilla, ¿no? Una maravilla dentro del cine de Gaster. El otro día, que ahora estamos viendo un ciclo de Clint Eastwood. Pues sí. Clint Eastwood, hay momentos que se inspira en James Turner, ¿no? Que decía que era uno de sus ídolos y tal, con el tema del uso de las pistolas, ¿no? Cómo llevaba la pistola en la mano. Y entonces ponen una escena de James Turner y después ves a Clint Eastwood y hace lo mismo, ¿no? Y cómo dan los puñetazos. Ah. Con el brazo pegado al cuerpo, ¿no? Alegra, ¿no? El enemigo público cuando le da con el pomelo en la cara a la hermana. Una violencia inusitada, pues es, ¿no? Curioso, Clint Eastwood comentaba que se inspiraba para sus interpretaciones en Gary Cooper, esa frialdad o esa, y por otro lado James Caine, que era totalmente diferente. Dependiendo la interpretación él, que bien. Tuviera, hombre, esa. Es que Al Rojo Vivo parece que tiene un motor cuando dice no puedo respirar en el coche, ¿no? Y le dice espérate, pom, para que te refresque, le pega el tiro al maletero, le pega dos tiros para que te refresque. Pues bueno, pues buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Fran. Buenas tardes. Nos vemos, gracias.